La fiesta de los bobos, lágrimas de lobos. Una importante cualidad de la risa en la fiesta popular es que escarnece a los propios burladores. El pueblo no se excluye a sí mismo del mundo en evolución. Bakhtin. Desde las pantallas, los lobos se preguntan indignados por qué la mujer baila. ¿Debe? Pero sobre todo, ¿puede? ¿Es legal que baile? La mujer, esa mujer en el balcón, baila porque el pueblo canta. En la calle el pueblo celebra y canta, y ríe, y despliega banderas y amores, y gratitud. En los medios las voces airadas crecen. ¿Qué festejan si se les ha tirado una bala al pecho? La multitud se mueve, camina y aún llorando ríe. Ha ocurrido una tragedia para la vida democrática y miles salen a la calle, a la plaza, a los colegios, a las universidades y reunidos celebran eso mismo, la religión del pueblo, lo que religa y da fe. A volver, vamos a volver, cantan. Y los lobos piden a gritos que los callen, que saquen a esa mujer moviendo el cuerpo, a esa mujer que soñaron presa, a esa mujer que odian. Que la encierren, que el balcón desaparezca, que ese mínimo rectángulo que de pronto se ha convertido en sacro sea ilegítimo como el baile, la sonrisa, los besos, el saludo, la mano en el corazón. Querían a una mujer humillada y a un pueblo triste. La fiesta del pueblo los atonta, los indignan, porque es digno lo que reúne y brilla. Como en los carnavales medievales, la multitud ha salido a desplegar su vida paralela, a adorar a sus ídolos paganos, a liberar sus cuerpos y emociones con los otros. Y a proteger a la mujer que baila porque el pueblo canta. Los bobos han salido a la calle a vivir y contagiar las leyes propias de la fiesta. Son libres y nada los detiene. Cuerpo a cuerpo son la multitud que entona lo que la mujer baila. La mujer, su cuerpo. Esta segunda vida de la calle es la libertad sembrada por millares. Es la vida que iguala porque niega cualquier superioridad y negándola la anula. Los lobos aullan de impotencia cebados por el olor a carne que está viva y baila porque el amor le canta. Son lobos pequeñitos convertidos en hienas reidoras del poder. Un poder que se orina porque el oficial se resquebraja, porque el cuerpo se vuelve incontrolable y la mujer baila.